desde aquí mis felicitaciones por la capacidad que tienen de recoger gente, por la capacidad que tienen también de conectar con la gente, y sobre todo felicitaciones al grupo de mujeres que vino a tocar. En un espacio tan reducido como este de Radio Contrabanda, si se quiere, si se puede. Eso sí que es verdad. Pues bueno, entramos ya en temática directamente de lo que concierne, lo que sucede en el mundo mundial, que ya sabéis que a nosotras y nosotros nos gusta hablar de todo lo relacionado con nuestro entorno social y con lo que sucede en TMB. Y hoy nos acompañan para hacer el programa el señor Mercadé. ¿Qué tal? Buena tarde, Mercadé. Buena tarde. Buena tarde desde la cochera del Triangla. Y Godoy, desde la cochera de Horta. ¿Qué tal, Godoy? Buena tarde. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Ahí estamos. Pues bueno, el recordar que el lunes pasado, y si no, pues nada, iros directamente a la página web que os he comentado antes, de CGT Bus, clicáis Radio Rosco, o entráis en los programas que se cuelgan aquí en contrabanda.org. Teníamos a la secretaria de género de la CGT de Cataluña, para hablar del tema del 8 de marzo, y al final también hablábamos del compañero Ermengol Gassiot, que es secretario general de la CGT de Cataluña, y que mucho nos temíamos que, como estaba en búsqueda de, con orden de búsqueda y captura, pues en las próximas horas seguramente lo iban a encarcelar. Y así sucedió. Al día siguiente, martes, si no me equivoco, Ermengol Gassiot fue a presentar una documentación delante de la administración pública, lo identificaron y junto con otra compañera que también estaba dentro del grupo este de encausados y encausadas del 27 y mes, y otro que estaba también, pero que parece ser que es el rollo de la burocracia, todavía no habían cursado algún tipo de orden de búsqueda y captura, pues no lo metieron en la trena. Pues ese mismo día, ese martes, acabaron los dos allí en la comisaría de Travesera de las Cor, la comisaría de los Mossos. Decir que enseguida se montó toda una ola de solidaridad y de apoyo al compañero Ermengol y la compañera, y nos presentamos allí para ver qué era lo que pasaba y en la medida de lo posible ayudarle. Ahí estuvieron los servicios jurídicos de CGT, gente en la calle, y luego acabaron, yo ya no me pude quedar, allí en la Ciudad de la Justicia. Y aquí tenemos a una de las personas que estuvo presente en toda esta movida durante largo rato, nuestro amigo Mercadé. ¿Qué tal, Mercadé? ¿Se funcionan las cosas cuando la gente se pone? Sí, por el lado de la gente sí, pero el lado de la justicia ya veis cómo estamos, ¿no? Una detrás de otra, pues estamos viendo cómo la libertad de expresión, la libertad de hacer y la libertad sindical se está yendo al carajo, como no le pongamos freno. Gente entrando en la cárcel, libros secuestrados, y dentro de la gente que posiblemente pueda entrar en la cárcel, pues tenemos a nuestro secretario general, a Ermengol Gassiot. Y es como tú dices, ¿no? La semana pasada, pues lo detienen, se lo llevan a la comisaría, de la comisaría se lo llevan a la Ciudad de la Justicia. Todo el tiempo que estuvo en la Ciudad de la Justicia, tanto Gassiot como la compañera Berta estuvieron esposados, y algo así como 5 horas, para que al final acabaran todo el papeleo, les comunicaran que les abren el juicio, aún no les han puesto la fecha, y los dejaron libres a las 12:30 de la noche. Esta es la que tenemos, la gente que lucha, la gente que combate, pues puede acabar en la cárcel. Acordaros que el caso de Gassiot es que estuvieron peleando en el año 2013 por una universidad pública, por una universidad que puedan llegar el hijo del obrero, que bajen las tasas, que bajen los precios, y en aquella lucha decidieron ocupar el rectorado, donde estuvieron casi un mes. Bueno, cuando salen de allí se encuentran con que tienen una denuncia, y hasta aquí ha llegado la historia, ya veremos cómo acaba. Desde luego, por parte de CGT, hubo la respuesta que se esperaba, muchos compañeros estuvieron allí, y si el juicio sigue para adelante, pues CGT también va a tener que dar el do de pecho para defender a estos compañeros. Bueno, está claro que hubo todo un movimiento importante de solidaridad y de apoyo ahí, desafiando a la lluvia y el mal tiempo, como suele pasar por estas fechas. Se presentó un grupo de gente, compañeros y compañeras, y bueno, nos sirvió también para denunciar esta situación de falta de libertad de expresión y de historias. Bueno, pregunta, ¿y en este caso fueron los propios rectores los que denunciaron o fue la fiscalía la que actuó de oficio? La fiscalía está actuando, pero después de que hubiera un chivatazo por parte de los rectores, en concreto una, no me acuerdo su nombre, Silvia Carrasco, en que puso nombre y apellido de quien según ella eran los dirigentes, entre ellos Gassiot. Curioso que esta mujer milita en la misma organización que nuestra presidenta de TMB. O sea, que es de iniciativa. Sí. Comunista, entre comillas. Sí, ya ves, ¿no? Que pillan el cargo y se dedican a labores antisindicales. Sí, sí, sí. Además, justo esta semana, desde La Directa se denunciaba un caso de... Desde el semanario de La Directa se denunciaba un caso de grabación de imágenes ilegales de gente que estaba tranquilamente dentro de la universidad haciendo las actividades que fueran, y que había unas cámaras. ¿Tú te acuerdas de cuando íbamos al cole, Mercado, del chivatófono? Hace muchos años no había la tecnología de la grabación de las cámaras, pero a nuestro director de la escuela, ya sé que parecen batallitas, pero es una realidad, se le ocurrió poner unos micros dentro de las clases para... Pero acuérdate cómo acabaron aquellos micros. Ahí estamos. se entró una noche en el instituto y no quedó un micro sano. Sí, él se dedicaba a controlar que las clases estuvieran tranquilas y que no hubiera ningún tipo de... Es lo que él decía, claro, porque lo que estaba era espiando las actividades que ahí se hacían dentro de las clases del instituto. Pues bueno, se dedicó a poner allí micros para escuchar lo que hacíamos los alumnos y las alumnas y los maestros y las maestras, y acabó como el Rosario de la Aurora. Pues ahora parece ser que en la UAB también meten micros y cámaras, ¿no? Meten cámaras, que la tecnología cambia con el paso de los años. Ya de eso, de cuando tú y yo fuimos al cole hace casi 30 años y la tecnología... 30 años, y que ibas con 28. Hace el primario. Hace 40 y pico. Hace 40 y pico. He hecho dos carreras. Con 28, haciendo primaria. Dos carreras y un máster, que tiene. Ahí está. Venga, dale candela, que hoy tenemos un programa interesante. Bueno, pues eso, que... ¿Sabes que has hecho famosa a la secretaria de género de CGT, que la tuviste la semana pasada aquí, a la Marta Podrós? Sí, famosa. Ah, bueno, que hoy la entrevistaban en TV3. Sí, tú la traes aquí a la radio y hoy, ¡pum!, sale en TV3. No como convocante de la huelga del 8 de marzo. Muy curioso que no llaman ni a comisiones de UGT. ¿Por qué será? Bueno, porque igual como sucede en TMB, ya hemos visto que todavía a fecha de hoy los tablones de anuncios de la CAT, que es el sindicato de mandos, de la UGT, de las Comisiones Obreras, de la USOC y del SIT, nadie ha puesto absolutamente nada de propaganda informando de lo que va a suceder el 8 de marzo, y desde luego en el tablón de anuncios de CGT sí que hay información al respecto. Resulta más chocante que Comisiones UGT, siendo convocantes, aunque sea de un paro de dos horas, creo de 11:30 a 1:30, y por la tarde de 16:30 a 18:30. Es que no lo han dicho. Sí, pero en la convocatoria del... Los servicios mismos que ha dictado de eso sí que sale. Pues sí, los servicios mínimos sí. Datos ya se menciona a Comisiones UGT, que convocan ese paro de dos horas. Y poner las horas, pero bueno. Pues ya veremos cómo se hace en TMB. Lo único que sabemos, parece ser que han pedido que a sus liberados les descuenten dos horas de salario. Bueno, si creen que con eso podría estar resuelto todo el tema de la diferenciación salarial, de la represión, de la educación, que existe, pues bueno, nosotros ya lo sabéis, estamos apoyando firmemente y sin ningún género de duda la huelga de 24 horas, está convocada a nivel estatal y el dato ya lo sabemos, la semana pasada no lo sabíamos, se convoca huelga en 44 países. 44 países. Ah, vale. CGT lo que ha hecho es recoger la propuesta del movimiento feminista en la que nos pedían una convocatoria de 24 horas. Y CGT, con mucho gusto, después de discutirlo, como se tiene que hacer en un sindicato como el nuestro, se decidió apoyarlo. Y no como hace Comisiones Obreras y UGT, que dicen, sí, te apoyamos, pero de cara a la galería, ¿eh? Te convocamos dos horas y ya veremos de qué manera, porque muchísimas empresas en donde tienen presencia Comisiones Obreras y UGT están llegando a acuerdos increíbles con los empresarios para ese día que ellos llaman de lucha. Una lucha como puede ser parar 15 minutos a la hora del almuerzo, creo que es en Zara, que van a salir fuera a la calle. A eso me hizo mucha gracia la respuesta que hizo CNT. CNT el sábado pasado hizo una acción en Zara Barcelona, en la que le llenaron de carteles, las mujeres de CNT le llenaron de carteles los escaparates, mientras una mujer tenía un pote de humo de estos de color lila, lo cual parece ser que acojonó a los directivos de Zara porque cerraron las puertas. Así tenía mucho miedo, a lo mejor para que no entrara el humo, ¿no? Para que la ropa no oliera humo, debería ser. Volviendo... O sea, que encima los 15 minutos lo ponen los trabajadores. Son del tiempo de... Del almuerzo. Del almuerzo. Para que salgan a tomarse al bocadillo fuera, al refrigerio, sí, en la puerta. Sí, y están haciendo ese tipo de acciones. Nosotros, ya decimos, lo tenemos clarísimo, vamos a apoyar. Pero toda la... Todo el protagonismo, está claro, no puede ser de otra manera, tiene que ser de las mujeres. Lo único que desde aquí queremos aclarar, pues, tanto los motivos y cómo hacer la huelga. La huelga, ya llevamos semanas diciéndolo, es completamente legal, está convocada desde las 0 horas a las 24 horas y todo el mundo, todas las personas, hombres y mujeres, que se quieran adherir a ella, lo pueden hacer, no tienen ni por qué comunicarlo a la empresa antes de adherirse a la huelga. Si aquel día han decidido hacer la huelga, simplemente no presentarse. Los únicos que se tienen que presentar son las personas que tengan servicios mínimos en aquellas empresas como la nuestra, de autobuses, que damos un servicio público. Que decidan publicarlos. Y que decidan publicarlos. Si no están publicados, pues cada uno a su libre albedrío. Nosotros, a los compañeros y compañeras de autobuses, os animamos a participar no solo en la huelga, os animamos a participar en la manifestación que se prevé masiva. Masiva es poco, van a venir miles y miles y miles de personas, donde el protagonismo indudablemente lo van a tener las mujeres. La manifestación de la tarde está convocada a las 6:30 de la tarde en Paseo de Gracia con Diagonal, allí en el Lápiz, donde antiguamente estaba una estatua de una mujer y que hoy está trasladada a la Plaza de la República, antigua Plaza John Mayor. Allí donde tendría que estar aquella mujer, pues van a haber miles y miles de mujeres y vamos a estar también miles de hombres apoyando las reivindicaciones. Estamos teniendo una llamada, no sé si la vamos a pasar. Ah, vale, el Nico nos hace una llamadita a ver si Ramiro se acuerda cómo iban los botones. Y tenemos llamadita. De todas maneras, este viernes haciendo la permanencia, muchos compañeros los que decían que es verdad que por suerte en TVB no tenemos ese problema de la discriminación salarial. Pero esta huelga no solamente se está haciendo por lo ¿me estás oyendo? Salarial, que muchas otras empresas sí que existe. Espera, que subo la ganancia y así te oímos bien. En TVB ahora me oyes mejor. No existe. Sí, hoy también me lo decía una compañera esa, ¿no? Eso de que vamos a ahora no va a hacer huelga si en autobuses no hay discriminación salarial. Yo le preguntaba, ¿tú tienes hijas? ¿Tú tienes hermanas que tienen las mismas condiciones? Y no, me hablaba de que su hija está cobrando salarios realmente miserables en empresas donde los hombres por el mismo trabajo cobran más. Digo, pues ella tienes un ejemplo para hacer la huelga. Yo, particularmente, a lo que le doy más importancia es al tema de la educación. La educación que están recibiendo nuestros jóvenes, chicos y chicas, es una educación pésima que va para atrás. solo hay que escuchar algunas conversaciones de los adolescentes que se suben en los autobuses para ver cómo vamos para atrás, para ver cómo se tratan a las chicas, y yo creo que ahí hay que incidir. A ver, Ramiro, ¿qué vale, estás diciendo? Pues, que... sí, porque tenemos al Nico al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Buena tarde, Nico. Hola, buenas tardes, Rosqueros y Rosqueras. Ah, sí, me gusta. Siempre que llama Nico, conseguimos que se ponga al teléfono. Eso es buena señal. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas, Nico? Bueno, quería comentar... Bueno, estabais hablando de la huelga del día 8. Sí. Y yo quería comentar una parte más técnica de la huelga del día 8. Sí. Que es, las compañeras, sobre todo las compañeras y los compañeros que quieran secundar la huelga, pues pueden hacer el parte diciéndole a la empresa: les comunico mi intención de secundar la huelga general del día 8 para que, en el caso de que mi servicio tenga mínimo, no me lo pongan en caso de ser compañeros fijos, y en caso de ser compañeros suplentes, para que soliciten que no les pongan servicio mínimo para poder secundar la huelga. Esa es una. Y la otra es de cara a cómo la dirección, las cocheras, como cada cochera se lo toman como un cortijo y hacen lo que les da la gana, ¿cómo van a publicar los servicios mínimos? Porque la última huelga, que no sé si fue el que convocaba COS, cuando el encarcelamiento de los Jordis, había diferentes franjas y en la cochera de Triángulo todo se marcó en un color amarillo, todos los servicios mínimos. Y hay que diferenciarlos, cuáles son los del 50% y cuáles son los del 25%. Entonces, del 50% son de 6 y media a 9 y media y de 17 a 20 horas. Y el resto es del 25%. Entonces hay que diferenciarlo con dos colores. A ver si ahora con la nueva jefa de personal, la Adela, ¿sabes? Se preocupan de esto, o con la ausencia de Lara Monferrer, a ver qué van a hacer. Supongo que era Enrique Cañas, ¿no?, el que tomaba el puesto de la Monferrer también, pues supongo que era Enrique Cañas, siendo como es, sabrá hacer estas cosas bien. Sí, entre el Enrique Cañas y el Alfonso Riveras, que pienso que han formado un tándem de estos, de aquellos viejos tándems que no iban a ninguna parte, pues este equipo que forman Alfonso Rivera y Enrique Cañas son los que en teoría están haciendo el trabajo de la Ana Monferrer. Bueno, bueno, pues lo digo porque habría que diferenciarlo. Si está Mercader, que está y lo escucha por ahí por la radio, si va el miércoles por la mañana a la cochera de Triángulo, pues que compruebe que están bien diferenciados los servicios mínimos. Si no, yo por la tarde lo veré. Porque, vamos, es que esto, yo creo, y apostaré así en la asamblea de CGT, de que si no lo hacen bien tenemos que denunciar. Porque no puede ser que en cada cochera marquen los servicios mínimos como les da la gana, no se haga una carta de servicios mínimos para la gente y se tomen las huelgas como si fuese un pitorreo. Sí. Es que no escucho a los demás, a Odoya, a Mercader, ¿están por ahí? Sí, sí, que están los dos aquí. Lo que pasa es que están entretenidos y están ahí intentando poder escucharte a ti. Nico comenta que habría que marcar bien y diferenciar los servicios mínimos del 50 y el 25%, y que Mercader, cuando vayas el miércoles a la mañana, tendrías que intentar averiguar que estén bien señalados, y si no, ponerse las pilas y denunciar a la empresa por no señalar los servicios mínimos en condiciones. ¿No, Nico? Sí, exactamente. Otra cosita que quería comentarte, sí, que ya no tiene nada que ver con la huelga, es el tema del despido del compañero Alex de la empresa Cacaolat. ¿Vale? Entonces, bueno, pues desde aquí lo primero, decir a todos los que nos estén escuchando que durante un tiempo pues dejemos de consumir ese producto que produce esa empresa, ya que esa empresa pues se dedica a despedir a compañeros que han hecho actividad sindical. En el caso del compañero Alex, es un compañero que ha hecho actividad, fue delegado por CGT, y después de dejar de ser delegado, cuando se pierden las garantías sindicales, pues la empresa lo ha despedido con un despido disciplinario. Entonces, habrá algún día que llamaremos a los compañeros para dar apoyo al compañero Alex de Cacaolat. Se está programando un día para hacer algún tipo de acción, y ya informaré cuando se sepa el día. Y sí, porque todo esto se supo durante este fin de semana, ¿no, Nico? También me llegaron a mí noticias del despido del compañero, que además había formado parte del comité de empresa de Cacaolat y como delegado de CGT. Ahora ya no lo era en la actualidad, creo, si no me equivoco. Sí. y bueno, todo eso también se está moviendo y la organización también está intentando, la CGT a nivel de Barcelona el Nord y a nivel de Cataluña, está arropando al compañero y está programando medidas para que el despido no continúe, no se lleve hacia adelante. Sí, eres un trabajador que lleva 20 años en la empresa. Uh-huh. Y lo despiden, pues bueno, porque por ser esas voces que intentan cambiar el mundo, que intentan uh-huh. protestar, que no se callan y que no entran dentro del servilismo que quieren los patrones, ¿no? Y dentro de ese servilismo sindical tan marcado en este país, ¿no? Uh-huh. Por las dos grandes empresas sindicales, como tú les llamas. Sí. Sí, justamente hoy, ahora que estábamos comentando en la radio, supongo que la habrás escuchado, que, por ejemplo, los tablones de anuncios de los autobuses, de las cocheras de TMB, estas empresas sindicales que se llaman Comisiones, UGT, el SIT, el Sindicato de Mandos, ACAT, la USOC, ninguna de las empresas estas o de los autodenominados sindicatos de clase han puesto nada de publicidad, nada de convocando a la gente para el día 8 de marzo, ni 5 minutos, ni 2 horas, ni 24 horas. Y que justo hoy en la cochera de Horta, pues alguien ha colocado dentro del tablón de anuncios del comité de empresa un cartel de CGT llamando al paro, a la huelga general, el día 8 de marzo. Sí, ya, yo lo he visto. En la cochera de Triángulo los únicos que tenemos hay publicidad puesta sobre el 8 de marzo y llamando a la gente somos nosotros. Uh-huh. Bueno, ellos han convocado esa huelga de 2 horas simplemente para intentar que la huelga de 24 no salga bien uh-huh. o simplemente para no ser retratados como que no convocan, ¿no? Cuando los movimientos feministas le han pedido que convoquen 24 horas. Bueno, uh-huh. pues sí. Ellos hacen una cosa que ya decía Mercader, ¿no? El semana pasada. Van a los sindicatos, que somos los sindicatos los que podemos convocar huelga porque no lo puede convocar la asociación de vecinos, ¿no? Tiene que ser los sindicatos por ley. Le dicen, convoca huelga de 24 horas y ellos dicen que convoca una huelga de 2. Pues bueno, pues yo qué sé, es lo que hay. Es lo que pasa cuando picas a las puertas a pedir a esta gente que están en el lado contrario. Uh-huh. Sí, que forman parte justo de lo que yo considero el problema. Forman parte de esa represión, uh-huh. forman parte de esa misma represión. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que es curioso que me han llegado fotos de los rebajados sindicales de Comisiones Obreras, en que sí que, de autobuses de Barcelona, en que sí que se hacen fotos con unos cartelitos referentes al 8 de marzo. En cambio, son incapaces de hoy lunes había por ahí también allí en Horta, y me imagino que a lo largo de la semana también estarán, son incapaces de presentarse en la cochera e informar a la plantilla de que va toda esta historia del 8 de marzo, ¿no? Bueno, es lo que tiene el Facebook y el Twitter y estas cosas. Uh-huh. Se va toda la fuerza por ahí. Parece que has hecho algo, ¿sabes? Uh-huh. Pues eso. Pues bueno, Nico, gracias por llamarnos. Ha sido una agradable sorpresa, ¿vale? Vale, Ramiro, ya solo te falta que cuando pases el teléfono, no sé por qué es, pero cuando se pase el teléfono, yo por el teléfono debía de escuchar a los compañeros que están ahí. Sí. Hay algún pequeño fallo ahí. Sí, no, hemos vuelto a tener que cambiar la mesa de donde hacemos el programa de Contrabanda y de Radio Rosco, y tenemos la mesa vieja y sigue habiendo problemas. A veces depende de mí y otras veces no depende tanto de mí. Pues bueno, Nico, vamos mejorando. Pues, sí, pues un saludo a los que estéis ahí, a todos los rosqueros y rosqueras de Barna, a las mujeres, y para adelante con el día 8, que los compañeros se acuerden de hacerlos parte, el que quiera secundar la huelga y el que no quiera secundar la huelga, pues que se piense el día de mañana qué futuro está potenciando, cómo quiere que sea el mundo, y si quiere que sea un mundo igualitario, pues yo lo llamo a que haga la huelga. Y si en el fondo es un... Sí, que prefiere que siga el patriarcado, pues bueno, pues yo qué sé, llegará un momento que se acabará, porque todo el mundo cambia con el tiempo, a lo mejor lo vemos o a lo mejor no, pero la sociedad evoluciona y hay que participar para que ello sea posible. ¿Vale? Pues un saludo a todos. Sí, porque, bueno, termino. No hay que circunscribir las cosas a lo que sucede solo en nuestra empresa, sino que hay que intentar extender ese pensamiento hacia otros lugares y hacia otras empresas en que no tienen unas condiciones laborales que, como en TMB, hemos conseguido a lo largo de años y años de lucha, ¿no? Pero por eso mismo, no solo hay que acordarse de los que están ahí dentro, sino sobre todo hay que acordarse de las que están ahí fuera, ¿no? Sí, yo solo quería decir una cosa. Mira, que piensen, que esto es muy fácil de ver, porque a veces se ve con los ojos muy pequeños, que piensen qué pensiones tienen sus padres y qué pensiones tienen sus madres. Y que piensen por qué es así. Y que piensen si es que su madre no ha trabajado, porque seguramente su madre ha trabajado probablemente hasta el doble. Sí, bueno, pues eso está porque claro. Porque ha tenido que hacer todos los cuidados de cuando nosotros éramos pequeños, que nos han cuidado de todo esto. Entonces me refiero de que se ven cerca, se ven cualquier familia, solo hay que mirar qué pensiones tienen nuestros predecesores por ser hombre o por ser mujer, no por la cantidad de trabajo que han hecho. A ver si con eso, pues vamos, es que yo creo que es una aplicación sencilla y que se ve claramente. Vale, pues mira, Nico, ahora tenemos aquí que hemos conseguido solventar los problemas técnicos y creo que Godoy o Mercader te querían decir algo al respecto. Ah, pues a ver si los escucho. Venga. Ah, venga, venga, que os quiere escuchar el Nico. No, pero si es que, Nico, que te acabamos de escuchar al final, que no hemos escuchado nada de lo que estabas hablando. Te escucharemos en la repetición. En la repetición, bueno, pues nada, hemos conseguido... Bueno, pues yo os he escuchado vosotros perfectamente, con lo cual significa de que se han conseguido esas mejoras a la hora de... Ahí está. Por teléfono. Ahí está, sí. Nosotros ahora mismo te estamos escuchando perfectamente, pero ahora justo al final. Bueno, pues... Le dais un abrazo a Ramiro de mi parte, ¿vale? Venga, venga, Nico. Bueno, Nico, gracias. No, bueno, vamos a poner una musiquita. Vamos allá, gracias, Nico. Hasta otro día. Vamos a poner una música de La Rosa Zaragoza, una canción que a mí me gusta especialmente, que es a la luz de la risa de las mujeres. Y allá va. Yo creo que sí, porque has quitado ahora el programa de... La Rosa Zaragoza con una canción que a mí me gusta especialmente, que es A la luz de la sonrisa de las mujeres. Y con esto hemos cerrado un poquito todo este tema. Si no sale ninguna o ni hay ninguna llamada así extraña, ni perdón, extraña o de cualquiera. Por cierto, que hoy llama la gente y me alegro de que haya alguien que llame, porque todavía no habíamos dado el teléfono de intervenciones en directo. Lo repito, que es el 93-013-9533. Nico es una persona preparada y lo tiene que tener ahí grabado en su número de teléfono, en su teléfono o en su portátil. Y espero que también haya más oyentes dentro de los usuarios y usuarias del transporte público que en un día u otro nos llamen para dar su opinión. Pues bueno, se nos acaba el tema este del 8 de marzo. Creo que a nivel laboral las cosas están más o menos claras. Ha habido un montón de comunicados y de cosas que dicen que la huelga es de hombres y de mujeres. Hay un intento de intoxicación diciendo de que la huelga solo es de las mujeres. Es una huelga general, es una huelga de educación, es una huelga de cuidados, es una huelga de consumo y es una huelga laboral. Ya con eso está definido y se puede adherir cualquier persona a esta huelga. El otro tema que queríamos tratar hoy, y era una noticia que nos llegaba de la semana pasada, y era que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había desestimado un recurso de TMB por una multa que le había impuesto la Inspección de Trabajo por una contratación irregular durante el año 2015. Recordar que en ese año era cuando estábamos negociando el convenio de autobuses de Barcelona, y en aquel momento se demostró, y para ahí vino la multa de 626 o algo así euros, se demostró que TMB había hecho una contratación fraudulenta de justo 5 personas, de las cuales 3 eran familiares de gente que estaba negociando el convenio colectivo de autobuses de Barcelona, en concreto de Arias, de UGT, de Lolalde, que es el indirecto, no era directo, o del Correcher del SIT. Pues bueno, en ese momento estábamos negociando el convenio colectivo y la empresa, de forma irregular, tal y como demuestra la Inspección de Trabajo, pues contrató a esta gente. CGT puso una denuncia, se llevó hacia adelante, se ganó, y TMB, no sabemos por qué, recurrió no con su despacho de abogados, sino que recurrió con despachos de los que suele utilizar para este tipo de casos, para enfrentarse a las demandas de CGT, que son Garriga Walker y 4 Casas. Pero ni aún así ganaron la sentencia. Y bueno, creo que así ha salido bastante más caro la minuta de los abogados que no la multa. Lo que queda demostrado una vez más, Ramiro, y yo creo que es lo importante, y es algo que lamentablemente nuestros compañeros y compañeras pues parece que se las traiga al pairo, es que la empresa interviene directamente en los asuntos laborales y en la negociación colectiva en el lado que no le toca, en el lado de la representación de los trabajadores. Como dice Ramiro, mientras estaba negociando convenio, casualmente, la empresa coloca en el metro al hijo de Correcher, del fallecido Correcher, a la hermana de Arias, de UGT, y a la hija de Olalde, de UGT también. Después de la denuncia de CGT, naturalmente, a aquellas personas que iban a entrar por la puerta de atrás para ya quedarse fijos en autobuses, como tienen ya a otros familiares, estas mismas personas, pues les acabó el primer contrato que tuvieron y no han vuelto a entrar. Ahora están en la calle. Se demostró que había fraude, igual que se demostró hace años, también con Olalde, que repite, con Risco y con un tal Campos, que tuvieron, todos los 3 están liberados por UGT, en la federación de UGT, y tuvieron que volver a trabajar autobuses porque se demostró que la empresa les estaba dando horas sindicales y liberaciones que no les correspondía. Bueno, no volvieron los tres. Risco, que tiene que ser el más listo de los tres, se cogió la excedencia de autobuses y ahora trabaja, entre comillas, en UGT con sueldo de UGT. Al menos ya no se lo paga TMB ni se lo pagamos nosotros. Y dentro de esto, que ya digo que lamentablemente parece que a la plantilla le importa un bledo que haya corrupción en autobuses, porque no hay una reacción, no hay una reacción, como tampoco la hay con las corruptelas del PP o las que pronto van a haber en Ciudadanos. Aunque nosotros, como CGT, nuestra misión será seguir denunciando, como vamos a denunciar por fin. Va a haber un juicio en el que denunciamos las horas sindicales que le está dando la empresa al tridente. En el último Utopía os decíamos que mañana, martes, se iba a hacer el juicio, pero desde aquí os comunicamos que hay un nuevo aplazamiento. Esta vez ha sido Comisiones Obreras la que dice que no puede asistir al juicio porque su abogada tiene ese mismo día otro acto judicial. El juez le ha hecho caso y trasladan, apuntarlo a quien quiera venir, trasladan el juicio al próximo día 3 de abril a las 9 y media de la mañana. También allí en los juzgados de lo laboral número 17. Ya sé, hoy estoy un poco cenizo, sé que os importa un bledo, sé que muchos de vosotros pues entendéis que se vendan los sindicatos por tener mejores condiciones, porque vosotros mismos, muchos, aunque lo creáis que no lo hacéis, también os vendéis cuando os afiliáis a estos sindicatos para que os coloquen algún familiar, para que os suban de categoría, para que os den un paraguas o para que tengáis un apartamento en la playa. Para mí es la misma corruptela una grande que una pequeña. O sea que, pese al pasotismo de parte de la plantilla, hay otra parte en la que creemos que estamos nosotros y que creemos que representamos, que vamos a seguir luchando contra todas estas corruptelas, las grandes y las pequeñas. Sí, hay que recordar que este juicio que se tenía que haber celebrado mañana y que vuelve a subir un aplazamiento de otro mes, ese conflicto colectivo, si no mal recuerdo, lo presentemos en octubre del 2015. Sí. Vamos a llegar a abril del 2018 y, en principio, se celebrará, como ha dicho Mercader, el 2 de abril. Ya este juicio se suspendió el 16 de abril del 2016 y se ha vuelto a reanudar prácticamente dos años después. No sabemos, hayan ido de la mano tanto la dirección, tanto la empresa como Comisiones UGT y el SIT. La empresa defiende a capa y espada de que sigan manteniendo sus privilegios y sus liberaciones por encima de lo que marca la ley y en contra del famoso Real Decreto por el que nos quitaron la famosa paga extra y por lo que nos tuvimos dos años de congelación salarial. Resulta que eso sí que se tenía que aplicar la ley, pero para quitarles todas las liberaciones y todas las rebajas que tenían de más toda esta gente, en eso parece ser que la ley no se tiene que aplicar. Sí, recordamos que estamos denunciando que tanto Comisiones Obreras, UGT como el SIT, los tres sindicatos, tienen horas de rebaje sindical por encima de lo que marca la ley. Más de 30.000 horas que les regala la empresa. Por eso los veis, ya no de dos en dos. Es que hay cocheras que a veces van de cuatro en cuatro y hasta de más. La empresa les interesa tener a esta gente que van consiguiendo afiliación, que van consiguiendo apaciguar y amaestrar a la plantilla. Les interesa mucho y por eso no reparan gastos. Recordar, por ejemplo, UGT sacó en las últimas elecciones sindicales menos votos que CGT en el Colegio de Conductores y Mecánicos. Y ahí tiene un chorro de horas. Tiene cuatro liberados dentro de autobuses, creo que dos en la federación y una bolsa de horas de más de 300 cada mes. Sí, la bolsa de 300 más las horas de las 40 horas por delegado, que es lo único que legalmente tendrían que tener. Las 40 horas de delegado más las horas LOLs, que serían 120. Bueno, y si todo esto sirviera para algo, dirías, bueno, son unos escaqueados, pero hacen su trabajo. Pero es que ni hacen su trabajo. El nivel sindical de estos sindicatos ha bajado enormemente. De hecho, ya ni convocan reuniones del comité de empresa. Cualquier problema que haya queda olvidado. Es imposible meternos a fondo con el tema, por ejemplo, de solucionar la reducción de jornada, los problemas que está ocasionando. Es imposible tener una posición clara sobre los puntos de relevo. Es imposible tener una posición clara desde el comité de empresa y firme contra las agresiones que estamos sufriendo. Es imposible tener una posición para determinar aquellas líneas que van con horarios suficientes o horarios ajustados. No se está haciendo nada como comité de empresa y los principales las principales consecuencias, las malas consecuencias de ello las estamos sufriendo a diario los conductores y conductoras que, por ejemplo, y lo vuelvo a repetir, en mi caso propio, pese a que lo tengo denunciado, ahí sigue, el domingo me lo volvieron a poner, parece que me tienen castigado ahí, un partido de 2 horas en domingo, de 9:50 a 11:50 de la mañana, en Francesc Macià. Ya me diréis, viniendo del Triángulo, qué coño o qué polla hago yo en Francesc Macià. Bueno, ya deciros que si queréis tener más información y más concreta sobre todo este tema de las horas sindicales, que entrar en la página web de CGT Bus, vais a la pestaña de utopías y ahí veréis que están colocados todos los utopías. En concreto, en el primer utopía que hablamos sobre este tema de las horas sindicales, que no son 4 ni 5, son 34.458 horas que le regala la empresa a estos sindicatos de más. Pues en concreto, este artículo sale en el utopía número 128, que es de abril de 2015. Justamente las dos personas que han hecho artículos sobre este tema están aquí presentes. El de abril es del Mercader y el de que luego se hizo, creo que fue en septiembre del 2015, en el utopía 135, pues es Godoy quien, en términos más legales, fundamenta la denuncia que como organización hacemos. Y es una denuncia también de disparidad a la hora de posibilidades de comunicar ideas. Esta gente tiene, como comentaba ahora Mercader, un montón de horas sindicales, las utiliza todas, absolutamente todas y más, y desde CGT utilizamos estrictamente las que necesitamos. Esa diferencia a la hora de informar, a la hora de tener a la plantilla, sobre todo informada, pues se nota. Y se nota porque además solo tenéis que evaluar los que trabajáis en TMB lo que ha conseguido CGT a lo largo de estos años, no solo con las denuncias, sino con las movilizaciones. Y valorar, por otro lado, qué es lo que han conseguido comisiones, UGT, el SIC, el ACTUB, el ADCAP, toda esta gente, no solo a nivel de denuncias judiciales, sino también a nivel de movilizaciones. Perdona, la última movilización que intentaron hacer fue la de la contra manifestación o contra huelga de cuando estábamos negociando el convenio, que amenazaron con una serie de jornadas de huelgas que evidentemente nunca llevarían hacia adelante. Yo nunca me cansé de decir que son chusma, pero todos, desde el principio al último, porque lo que están consiguiendo es que la unidad de la plantilla que tan buenos efectos nos ha dado, pues la están rompiendo, porque están metiendo en la gente el individualismo más dañino. A mí me da vergüenza sentir a compañeros que no les da ninguna vergüenza decir: ah, yo me he afiliado a Comisiones Obreras porque han metido a mi sobrina en el metro. Ah, yo me he afiliado a UGT porque me quiero hacer mando. Claro, si tú ya haces eso, ¿qué te va a importar que ellos se vendan para meter a su hijo o a meter a su hermana? Es que, al fin, es lo mismo. Y os tenéis que dar cuenta. Y digo que son chusma porque acordaros cuando ganamos el bocadillo, que nos tuvieron que pagar con 2 años de retraso. Primero, claro, como la denuncia era de CGT, nosotros pusimos las condiciones para cobrarla y dijimos que realmente lo cobrara aquel que había ido a trabajar, naturalmente los sindicalistas, que no van a trabajar nunca, no iban a cobrar un duro. Ellos querían cobrar igual que todo el mundo, pero al final vieron que se notaría mucho y decidieron pues también no cobrar, tampoco podían. Pero, y aquí viene por qué digo que son chusma, en un alarde de prepotencia dijeron que ellos renunciaban a cobrar los atrasos del bocadillo y que el dinero que les tocaba se ingresara en el FAS. ¿Sabéis cuánto dinero se ingresó en el FAS por parte de los delegados de Comisiones Obreras, SIT y UGT que estaban liberados? Cero. ¿Cero? Cero. ¿Cero? Cero, euros. ¿Cero? Porque no generaron absolutamente ningún día para poder cobrar el bocadillo. Bueno, pues esta es la gente que se pavonean por las cocheras, que ya digo que van de dos en dos, de cuatro en cuatro, de cinco en cinco, y que van consiguiendo afiliados a base de estos favores que dicen que van haciendo. Pues pese a ellos, pese a la gente que se vende y que se cree que es lo mejor que pueden hacer, pues el mundo avanza, y gracias a los sacrificios de mucha gente, como los que estamos hoy aquí en esta radio, pues se van consiguiendo mejoras. Y no es ninguna amenaza, pero es que es así la historia. La historia ha avanzado porque la gente lucha, pese a pelotas y lameculos. La gente lucha. Bueno. Sí, ya puesto a recordar, hay que decir también a la gente, para que ellos no lo puedan utilizar, que lo único que tenemos nosotros por encima de lo que marca el famoso Real Decreto al que hacemos mención, por el que pedimos que se les quiten todas las liberaciones y todas las horas que tienen por encima de la ley, es, digamos así, el miembro de la permanente de los cinco sindicatos más votados. Ahí sí que CGT lo tiene, es un liberado, pero de lunes a viernes. Y que lo vamos rotando. Y que se va rotando dentro de CGT, que en CGT no hay nadie liberado los 365 días del año, como sí que están en esos. Imaginaros cómo es la empresa, que cuando pusimos la denuncia para que les quitaran los liberados a Comisiones y UGT, los liberados ilegales, ya viendo que iba a perder la denuncia, nos reunió en sede judicial a TUP y a CGT y nos ofreció tener liberados como ellos. Muñoz de TUP consentía. CGT dijo que no. Porque ahora van diciendo por ahí que el motivo de nuestra denuncia es que le tenemos envidia, es que nos gustaría tener también sus liberados y sus escaqueados. De aquí quiero dejar claro que ya tuvimos esa oportunidad y la rechazamos, y la rechazamos, y la volveríamos a rechazar mil veces. Nosotros queremos lo que nos corresponde, nada más, no le queremos deber nada a la empresa, ni que nos recuerde, como me consta que a ellos se lo recordamos de una vez, que un día nos metió a un hermano, que otro día nos metió a un primo, que otro día quité una sanción, que otro día hice esto. No, nosotros queremos llegar a la negociación de convenio, el próximo, sin ningún tipo de mochila. Queremos ser libres, como siempre hemos sido. De deuda con la empresa. Y ellos no son libres. Y hoy os quería comentar una noticia que se puede dar mañana. Cambio completamente. Bueno, yo te veía con unos ojillos. ¿Te querías meter más con esta chusma? No, ya, vale. Yo creo que ya, si Godoy no tiene nada más que añadir, ya está suficientemente ya explicado. Ya es un tema que llevamos arrastrando 3 y 4 años o más. Sí. O sea, que ya está todo. Yo a lo mejor es que a ellos los entiendo, porque son escaqueados, son vividores y quieren vivir de esto, es su oficio. Lo que no entiendo es a la gente que les va lamiendo el culo. Es que eso no lo entiendo. Y cada vez estoy más resabiado contra esta gente, ¿eh? Si alguien me escucha de mi cochera, que no se me acerque, ¿eh? Porque ya os voy calando a todos. Yo, os compráis un yo-yo y venga, en el autobús a darle vueltas. La noticia que quería comentar. Venga, Merca. Mañana, en Sevilla, en Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima Municipal, TUSAM, hay un referéndum, se vota, ahí se va a votar. Tienen un preacuerdo de convenio y se va a votar. No es como aquí, estos del tridente. Hostia, me estoy metiendo otra vez con el tridente. Bueno, pues, ¿sabéis qué votan? yo no me voy a meter en el conjunto del convenio si es mucho o es poco, ¿no?, de económicamente. Pero una cosa que ya tienen firmada en el preacuerdo es que el tiempo de desplazamiento del punto de relevo a la cochera se va a contar como jornada de trabajo. Han calculado los tiempos de todos los puntos de relevo, están minutados, de tal sitio tantos minutos, de tal, tal, tal, tal, y será jornada. Curioso, ¿no? Lo que vamos a intentar conseguir por una sentencia, que ojalá lo consigamos, en Sevilla lo han conseguido pues con la movilización. Recordad que llevan ya más de un año negociando el convenio, cortando calles, haciendo manifestaciones. Yo siempre seré partidario de la acción directa, mucho más que de los juicios. Y desde aquí, pues nada, si lo ganamos en juicio, de puta madre, ojalá sea así, que llegue pronto. Pero si no, ya tenemos el motivo principal por el que movernos en el próximo convenio. Sí, es que este tema, que es en las cocheras se suele hablar mucho, está claro que si judicialmente, que aunque se ganara, sería lo mismo, creo que el juicio es en septiembre, luego entre recursos, pitos y flautas, pues puede llegar tranquilamente el 20 o el 21 y que todavía no se esté aplicando. Tiene que ser durante la, si se quiere una cosa rápida, eso tiene que ser durante la negociación del convenio, y ese tiene que ser un punto que tiene que ser irrenunciable. No podemos estar poniendo nuestro tiempo para algo que es de la empresa. Tiene que ser trabajo efectivo, si sí o si no. Y ya veréis que rápidamente todos los puntos de relevo la empresa los acercará a las cocheras. Sí, sin mayor problema, en el momento que cuantifique. Y esta mañana hablaba con un compañero en el autobús mientras estaba haciendo la línea 45. Es otra de las preocupaciones importantes dentro de nuestro colectivo, el tiempo de desplazamiento para los puntos de relevo. Y pienso que ya lo hemos dejado caer en varias ocasiones en este programa, y es una realidad. Esa tiene que ser, si a nivel judicial la cosa se alarga o suceda lo que suceda, tiene que ser nuestro próximo caballo de batalla de cara al convenio colectivo que se nos acerca. Eso y el tema de los descansos de la gente y los compañeros y las compañeras de material móvil. Sí, sí, tenemos que ponernos las pilas. Es el punto principal, porque las subidas salariales hoy en día son mínimas. Tenemos que conseguir mejoras sociales, mejoras laborales. Tenemos que conseguir que si venimos a trabajar 7 horas 26 minutos o 7.06, sean 7.06 o 7.26, no sea una hora más que tardo, por ejemplo, los relevos que acaban en la D40, ahí en Josep Tarradellas, lo vuelvo a decir, o en Plaza España. Es que es increíble. Y en Zona Franca también tienen relevos en la Quinta Hostia. Es que eso es, no cabe en la cabeza. Ningún colectivo de la empresa le pasa esto. Los mecánicos, si tienen que ir desplazarse, se desplazan dentro de jornada, igual que los mandos. Los administrativos que están en el edificio han conseguido plegar antes y siguen cobrando su cheque gourmet. Bueno, nos parece bien, que nadie pierda. Pero es hora de los conductores, es hora de los conductores y de las conductoras. Todo aquel tiempo que dediquemos para la empresa tiene que estar remunerado, tiene que ser jornada, no puede ser de otra manera. Bueno, se nos acaba el programa. Ya sabéis, este programa lo podréis escuchar en diferido en nuestra página web a partir seguramente del miércoles. Lo podéis escuchar también en radiocontrabanda.org, y deciros que desde Contrabanda también, como los días de huelga general, esta última estuvimos también presentes, desde Contrabanda, como radio libre y autogestionada, se está preparando una emisión especial para el día 8 de marzo, el día de la huelga feminista. Entonces, si todo funciona y todo termina de cuadrarse bien, haremos una emisión especial desde Contrabanda. Recuerda que tenemos problemas con la FM, no podemos emitir en FM, se tiene que emitir se puede escuchar el programa por internet. Pues haremos una emisión especial desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche como seguimiento de la huelga general feminista del 8 de marzo. Sin más, nos despedimos de aquí del Godoy. ¿Qué tal? Bueno, Godoy, gracias por venir. Sí, solamente que cualquiera que esté haciendo un relevo por ahí donde, como digo yo, donde Cristo perdió el gorro, que sume el tiempo que le tendrán que pagar, y ya veríamos que prácticamente para un conductor no tendríamos que pedir ni subida, ni el IPC, ni tonterías. Con eso cualquier conductor ya se daría por más que contento. Sí, además, Merca dice una cosa que a mí también me gusta sobremanera. No solo es una cuestión económica, hay cuestiones sociales de derechos laborales y de derechos sociales que también tienen, si se puede, se pueden cuantificar a nivel económico y seguramente, como tú acabas de apuntar, serían unos beneficios sociales con un trasfondo económico que no están relacionados con el IPC y están siempre ahí, con lo cual siempre estaríamos ganando eso, ¿no? Sí, si no sería ya en económicamente sería en calidad de vida. En calidad de vida, que también se tiene que cuantificar, eso es. Bueno, pues nada, gracias Godoy, gracias Merca. De nada, compañero. Nos escuchamos, si puede ser, este 8 de marzo, a ver qué podemos hacer aquí en esta Radio Libre, Radio Contrabanda. Y eso, hasta la semana que viene, compañeros y compañeras, rosqueros y rosqueras, nos escuchamos desde las ondas libres de Radio Contrabanda. ¡Salud! Bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang bang bang que yo bang que yo bang bang bang bang bang que yo bang que yo ven para acá bang. Mi jefe no me deja respirar, mi jefe no me deja ni tomar café, mi jefe es un vikingo, es un becerro, es un cabrón, por eso le cantamos esta canción. Thank you. Gita tu cielo, shake your heaven, dasein.